el año 2015 nosotros nos ponemos en esa ardua labor de buscar financiamiento para distintos proyectos, entre ellos justamente los proyectos que son destinados a drenaje pluvial. Hay una resolución que da el consejo hacia la alcaldesa, que es la resolución municipal 289-A-2015. Nosotros enviamos solicitudes hacia el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, propiamente al viceministro, en ese entonces ingeniero Rubén Méndez, con una lista de todos los proyectos que nosotros habíamos ya identificado, con una base de estudios de identificación de 18 proyectos aproximadamente, en la cual obviamente nuestro viceministro nos dice: es viable que el municipio del Alto pueda realizar este financiamiento y pueda acogerse al financiamiento de drenaje pluvial BIT. Es así que nosotros comenzamos con todas las tratativas, obviamente, de coordinación. Es un préstamo conjunto para la ciudad de La Paz y El Alto, que son 30 millones, y obviamente esto se divide 15 millones para la ciudad del Alto y 15 millones de dólares también para la ciudad de La Paz. Los otros proyectos nosotros los vamos a ir ya realizando a diseño final. Ahora vamos a realizar lo que es el emisario de la avenida Arica, que van a ser de más de 4 kilómetros, y estamos hablando con una inversión aproximada de 56 millones de bolivianos. La avenida Arica va a contemplar justamente a los distritos 1, 2 y 8, por eso son los 4 kilómetros, y lo que es la avenida 6 de marzo, que más o menos la inversión va a ser unos 11 millones de bolivianos en el distrito 8. Su longitud es aproximadamente de 1.4 kilómetros, va a comenzar llegando Extrancasencata hasta Puente Vela.